Bien, buenas tardes, pastores, hermanos, amigos, líderes de diferentes iglesias, de nuestras iglesias metodistas libres que nos acompañan en esta tarde. Damos gracias al Señor que nos ha concedido el privilegio de preparar este evento, como hemos dicho en nuestra oración, con el propósito de educar, de instruir a nuestra comunidad de fe, con el propósito de que podamos estar preparados para presentar defensa de los principios y valores inmutables que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que no cambia. Estamos en un mundo en crisis, estamos enfrentando ataques como nunca, donde quieren denigrar, donde quieren menoscabar nuestros principios y nuestros valores de fe, pero esos valores de fe nosotros los tenemos anclados en la palabra de Dios, en Cristo nuestro Señor y Salvador, y por eso queremos traer estos entrenamientos para que no importa lo que escuchemos allá afuera, ya nosotros estemos listos para seguir caminando en la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que nos va a ocupar en esta tarde es la iglesia frente a la identidad de género, desde el punto de vista psicológico, legal, espiritual. Y creo que tenemos tres personalidades que nos van a ilustrar de manera clara, precisa y concisa sobre el tema, nos van a arrojar luz. De manera que al salir de este lugar hoy, nosotros salgamos con una base más firme que la que hemos tenido hasta el momento. Que podamos salir desde aquí sin duda, no importa las noticias que escuchemos en Univisión, en Telemundo, en Eagle Tribune, no importa dónde la escuchemos, porque nosotros tenemos la santa y bendita palabra de Dios que es inmutable, no cambia. Lo que Dios dijo, eso es, no importa lo que nosotros digamos después, y no importa lo que pensemos o creamos, lo que Dios dijo, eso es, y así es. Y por eso estamos preparando y hacemos eventos como estos para que todos nosotros estemos preparados en nuestra vida como cristianos. Y voy a llamar a los panelistas, por favor pasar aquí al frente, tenemos tres sillas, una para cada uno de ellos. Al pastor José Reyes, al pastor Sócrates de la Cruz y al pastor Luis Esteve. Y lo invito entonces a ponerse una vez más sobre sus pies, por favor, si son tan amables. Y vamos a orar. Cada uno de ellos va a exponer sobre el tema desde el punto de vista que le corresponde durante 10 minutos. A los 10 minutos le tocamos la campana. Concluido la exposición de cada uno de ellos, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas de no más de 15 minutos. ¿Estamos? Tenemos al pastor José Reyes, pastor de la Iglesia Bautista. Tenemos al pastor y abogado Sócrates de la Cruz. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Y tenemos al pastor Luis Esteve, la Iglesia Metodista Primitiva. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias una vez más. Gracias por la bendición de estar aquí en esta tarde. Gracias por tu cuidado. Pedimos, Dios, tu dirección para nuestros hermanos panelistas, Señor, que gracia, sabiduría, unción descienda sobre ellos en esta hora, Dios, para arrojar luz a cada uno de nosotros en la exposición que ellos han de tener en esta tarde. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. El primero en exponer va a ser el pastor abogado Sócrates de la Cruz, quien va a hacer su enfoque desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista legal. Nos va a hablar de este tema tan llevado y traído a la identidad de género y nuestra posición como iglesia metodista libre, como iglesia bautista también, como iglesia metodista primitiva y como seminario teológico latinoamericano de las iglesias metodistas libres. ¿Desde aquí, pastor, o cómo? Podemos usar como ustedes quieran, de allá o acá. Se sientan cómodos. Aquí está bien. De aquí mismo está bien. Bendición, hermanos. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. A mí me tocó primero porque voy a ser más corto. Porque en verdad la ley en esta área se compone, vamos a decirle de dos partes, federal y estatal. ¿Ok? Los Estados Unidos completo sería entonces el mundo de las leyes federales. Massachusetts sería entonces el mundo de las leyes estatales. Vamos a ver las dos áreas, un poquito de las dos áreas. ¿Qué significa identidad de género? ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Vamos a hacer esto como un diálogo. ¿Quién sabe lo que significa eso? Cuando nos referimos a eso, ¿qué significa? Somebody want to try? Hombre o mujer. ¿Quién más? Yeah. Porque sí, mi hermano. Okay. Ya, yeah, ese llega mal punto, aunque todos respondieron bien. Hombre o mujer o lo que yo decida. Que si yo nací hombre y ahora decido ser mujer, ahora el público o el Estado o el gobierno federal tiene que aceptar que yo ahora diga que yo soy otro género. Okay. ¿No estamos entendiendo cuál es el tema? All right. Ahora, en un nivel federal, ¿cómo te protege las leyes si tú decides que si tú eres mujer y ahora quieres ser hombre, o si tú eres hombre y ahora quieres ser mujer? ¿Cómo te protege? ¿Cuáles son algunos de los problemas que eso puede causar? El más popular es si me puedo casar. Si yo soy un hombre y ahora decido que me identifico como mujer y me quiero casar con otro hombre, ¿me lo permite los Estados Unidos, sí o no, o me lo permite el estado de Massachusetts? ¿Quién sabe? Ustedes me están mirando, parece que estamos aquí, Sócrates. Federalmente, ¿te lo aceptan? ¿Y en el estado? Ok. El gobierno federal tiene protecciones, pero se basa en lo que el estado decida donde tú vivas. Quiere decir que federalmente no hay una ley que te lo permite, pero sí Obama, el presidente Obama, pasó un acto que dice que tenemos que defender a las personas que decidan hacerlo, pero no hay una ley federal. Se basa en cada estado donde viva la persona. Por eso es que muchas personas que se identifican con ese tema se han mudado para Massachusetts. ¿Por qué? Porque aquí en Massachusetts sí hay una ley que dice que si tú te quieres casar con una persona que sea mujer y mujer, hombre y hombre, lo puede hacer legalmente. ¿Qué implica eso? Que ahora si te casas, el seguro de la otra persona te cubre, tiene todos los derechos que tiene un matrimonio como los que son de hombre y mujer. ¿Ok? Tradicional. Gracias, pastor. Esa es la diferencia entre las leyes federales y las estatales cuando se trata de eso. Ahora, otra ley que quiero exponerle o dejarle saber. Eso en generalmente esta las protecciones que hay para las personas que se identifican o que caen en este nivel son leyes que no son extensas. ¿Por qué? Porque esto está empezando ahora. Okay. En Massachusetts, por ejemplo, si tú eres una persona que te identifica, eres hombre, pero te identifica como mujer, ¿puedes tú entrar al, por ejemplo, el baño de las mujeres? ¿Quién sabe? ¿Sí o no? ¿Quién más? Ok. En este año, sí, se pasó una ley que, ya, y yo una vez me paré aquí, quería decírselo a la persona para que tengan conciencia. No le estoy diciendo cómo pasen voto, porque ya es una cosa personal, pero que lean cuando estén votando las otras propuestas que ponen, porque ahí fue que pasó. Ahí fue que pasó. En Massachusetts ahora, si tú eres una persona que te identifica como mujer, pero eres hombre, tú puedes entrar a un baño que tú decidas, aunque sea de mujer. ¿Eh? En el estado, mi hermana. En el estado. Ahora, hay algo ahí. Tiene que ser un baño público. Pues, ¿dónde entonces queda la iglesia en eso? Si entra una persona y quiere usar el baño y quiere entrar al baño de las mujeres, vamos a decir un hombre que se identifica ahora como mujer, ¿puede hacerlo? Ok, ahora, ¿el baño de la iglesia es público? Pues ¿puede hacerlo? Ok, pues no puede. Eso es parte de lo que protege la iglesia, que no es un baño público. Ahora, cuando estamos teniendo una reunión como esta, o cuando tenemos una celebración que no es un culto y es abierto al público, ¿el baño es público? Se convierte en un baño público. Y ahí es que está la... la línea fina de qué es y cómo es que vamos a tratar el tema. ¿Ok? Eso es parte del problema o lo difícil de esta ley y estas protecciones que la ley le da a la persona. Federal, ya saben, no hay ley, depende en el estado. No todos los estados de los Estados Unidos tienen estas protecciones. Massachusetts sí es uno. El primero fue Oregon. Massachusetts, donde nosotros vivimos, sí es uno. Pero no todos, no el país completo. Aunque parece ser que va, la onda es que todos los estados lo van a aceptar. Y eso es, that's it. Bueno, Tienen el esqueleto, lo tienen. Es algo muy sencillo. ¿Para dónde paso, mi hermano? Vamos a tener al pastor Luis Esteves, okay, que va a hablar del punto de vista o de la familia. Bueno, cinco minutos. Lo mío, yo voy a leerlo entonces más rápido. Tengo aquí, pero si nosotros vemos cada día esto de la identidad de género de manera errada, está tomando mucho auge en la discusión social y como vemos ya no solo en lo social, sino también en la iglesia, por eso estamos en este día hablando en este lugar, pero todas estas distorsiones que nosotros hemos escuchado han traído mucha confusión y trae tanta confusión hasta en el aspecto legal, okay, para definirlo a veces, aunque es a veces bien blanco y negro, pero también en el aspecto social. Ahí afuera estamos, cómo vamos a definir qué son las identidades de género, qué son los transgéneros, qué son los transexuales, los homosexuales, y eso se vuelve a veces una discusión donde no entendemos. Pero en el seno de la familia también está siendo algo muy desafiante para las parejas y para los padres. Por eso dijo una persona estas palabras: hay ahora una presión hacia la neutralidad de género y hacer que los chicos sean todos iguales, y esto no tiene sentido. El género es algo bueno, no malo. La identidad y especificidad son maravillosas. Realmente, desde el punto de vista de la Biblia, ni la sociedad, ni el gobierno, ni el ser humano tiene la autoridad de definir la identidad de género. Esa autoridad viene de Dios, del Creador. Él fue el que hizo esto. Por eso dice en un pasaje en la Biblia, Génesis 1:27, dice: Dios creó, diseñó hombre y mujer. También otro pasaje que quiero hacer referencia es el Salmo 139:13, 14. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. También hay otra referencia en la Biblia, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, que el hecho de que hoy estamos hablando de identidad de género es una señal de que la familia debe prepararse más y más para hacerle frente a esta situación. Los padres, no la escuela ni el gobierno, deben convertirse en la fuerza más influyente en la vida de los hijos. Modelar la vida cristiana desde parte de los padres en el hogar ayudará a establecer un fundamento sólido para construir una fuerza que pueda enfrentar los ataques morales que se dirigen a la familia. El énfasis que estoy haciendo con esto es: nosotros no, como familia, no podemos depender qué va a enseñar en la escuela, qué van a enseñar en los programas sociales. La familia, nosotros somos los responsables y somos los más influyentes en la vida de nuestros hijos. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Por eso la diferencia de sexo no es ningún problema. Dios lo hizo con propósito bueno. Pero esa diferencia de género está diseñada por Dios en ser hombre y mujer, con el propósito de complementarse uno con el otro. Esta es la verdad que nuestros hijos deben enseñársele y reforzársele en el hogar. Dios creó varón y hembra. Dios lo estableció desde antes de nacer. Lo que el individuo puede pensar o sentir de sí mismo no afecta la verdad de que Dios te hizo hombre y mujer. Como padre, tenemos la responsabilidad en acompañar a nuestros hijos, en modelar la relación esposo, esposo, padre con nuestros hijos. Debemos mostrar piedad, bondad, dominio propio, amor a nuestros hogares para dar ánimo a los miembros de la familia para relacionarse mejor. Nuestros hijos están observando si vivimos de manera piadosa o no. Entonces, el desafío que tiene la familia es poder vivir una relación cercana los unos con los otros, donde podamos dialogar sobre las necesidades de cada uno, sobre la identidad, no solo sexual, sino también emocional y espiritual. Pedir a Dios que nos ayude a cumplir al máximo nuestro rol dentro de la vida de la familia, para que juntos podamos crecer, confiar, obedecer y honrar a Dios. Termino con este pasaje, Efesios 5:1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nuestra familia necesita, y podemos abundar un poco más después. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le deseo mucha bendición de nuestro Dios. Y arranco, hermanos, con la palabra de Dios, que es el fundamento teológico de nuestra fe, de fe y conducta para nuestra vida. Y se creó Dios al hombre, a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los creó. Y hay otra versión que dice así: fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. O sea, no hay, la Biblia ya define y describe, digamos, la identidad sexual, lo define. Esta identidad de género, varón y hembra, viene por designios divinos desde la creación. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? No sé si habrá nacido, hermano, después que el mundo fue creado, otra clasificación de nacimiento, varón y hembra. Por supuesto, ya las otras cosas vienen con temática ética, más bien, que creacional. Estos dos géneros, hermano, estuvieron orientados para la procreación. Porque se entiende, hermanos, qué cosa, que una persona, dos géneros, dos personas de un mismo sexo, no pueden, digamos, procrear. Y aunque ustedes saben que el hombre está intentando, pero jamás puede. Cuando Dios terminó la creación, la declaró como buena y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Lo que Dios hizo fue bueno. Naturalmente el hombre se ha rebelado contra lo que Dios hizo, la rebelión y el disgusto del hombre de la identidad dada por Dios. Como ustedes ven, hermano, cada vez que surge algo es un disgusto. La gente no quiere aceptar lo que Dios ya por designio soberano lo ha determinado, varón y hembra. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad y su consecuencia, el punto de vista del hombre sobre la homosexualidad, por ejemplo, algunas palabras que ustedes han ya la han dominado, la han manejado, por ejemplo, preferencias sexuales, es la más común, que la gente escoge el sexo que quiere, libertad sexual, también dar rienda suelta a mis sentimientos, o sea, en base a los sentimientos, y definitivamente, sencillamente, que no toman en cuenta a Dios. Y dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No toman en cuenta a Dios, entonces vienen las consecuencias. Clasificación de identidad sexual en la actualidad, yo creo que muchos de nosotros los conocemos, por ejemplo, transexual, son aquellos que no aceptan el sexo biológico con que nacieron, sintiéndose como atrapados mental, sentimentalmente, y quieren dar rienda suelta a esa inclinación. También transgénero. Muy parecido a lo anterior, alguna persona siente que el sexo que se le asignó al nacer no coincide con su identidad de género, con lo que sienten o lo que piensan en su interior. También se le llaman trans, por ejemplo, se atribuye hombre trans, mujeres trans, porque lo hay de ambos sexos. Naturalmente nosotros sabemos que este problema va a traer algunos problemas físicos. Por ejemplo, se cree que la disforia de género es un término médico utilizado por los psicólogos y médicos que describe la angustia, infelicidad y ansiedad que la persona transgénero puede sentir acerca de la incompatibilidad que las personas transgénero puede sentir entre su cuerpo y su identidad de género. Sencillamente, no me siento bien con el género que yo vine, con este género que Dios me hizo. También hay otra palabra, travesti, te la han oído mencionar, ¿verdad, hermano? Que tiene más o menos la misma idea, a diferencia que unos prefieren ser identificados y otros hasta se animan a hacer participaciones públicas en los medios sociales. Las tres clasificaciones tienen en común varias cosas. Por ejemplo, inconformidad con el sexo asignado y tienen algunas variaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mira Dios todas estas cosas? Bueno, Dios mira la homosexualidad como una abominación. Hermano, tenemos que decir la verdad, no podemos callarla. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Quién es que lo dice? La palabra de Dios. Ni con un animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Una es abominación, otra es perversión. Nosotros sabemos que el juicio de Sodoma y Gomorra fue en gran parte por la homosexualidad, aunque había también otros pecados en Sodoma y Gomorra, pero venían en cadena tipo dominó. Pero el más relevante que menciona la Biblia es el de la homosexualidad, ya que dos varones llegaron allí a la casa de Lot, como ustedes saben, y esta gente del pueblo quería que salieran para violarlo. Y bueno, También, hermanos, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. Nosotros predicamos la verdad liberadora del evangelio. Nosotros no predicamos la verdad solamente como que acusa. No. La verdad liberadora de forma clara y compasiva y esperanzadora. Si el homosexual se convierte a Cristo, hermano, y se arrepiente, alcanza el perdón y la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Ahora, ¿cuál es medio preventivo debemos tomar en cuenta para evitar que nuestros hijos lleguen a ese estado? Esas son preguntas que van a quedar pendientes para nosotros contestarlas, porque ya mis 5 minutos se fueron. Si ya han sido afectados, ¿cómo podemos ayudarlos? Y vamos a hablar de esa manera, ¿cómo podemos ayudarlos? Y cubramos siempre con oración a nuestros hijos. Amén. Sí. Gracias por su magistral exposición en la primera ronda. Algunos estamos así medio chocados. Sí. Estamos distribuyendo papel, lápiz, para que puedan escribir sus preguntas y ganamos tiempo cuando la vayan a formular en la más adelante. La recogemos ahorita y la vamos leyendo y ellos la van respondiendo oportunamente. Damos la participación nueva vez al pastor abogado, nuestro hermano, amigo Sócrates de la Cruz. Amén, gracias. Rapidito, porque esos 5 minutos se van rápido. Hermanos, yo fui este año que pasó y saqué cédula dominicana. Yo nací aquí, gracias, pastor. Yo nací aquí, pero decidí identificarme también como dominicano y saqué cédula. Para hacer esto, yo tuve que probar que la mamá mía era dominicana y el papá era dominicano. Pagué, creo que son $75, llené una aplicación. Duré un trozo de tiempo y me mandaron la cédula. Ahora yo soy dominicano. Ahora, si yo decido ser mujer, ¿puedo yo ir a cambiar mi acta de nacimiento? Sí. Legalmente, si tú decides ser de otro género, identificarte de otro género, puede ir entonces a cambiar tu acta de nacimiento. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Tiene que llenar aplicación, tiene que pagar 75. ¿Qué tú tienes que hacer? Tiene que, antes del 2015, tú tenías que comprobar que tú hubieras tenido un tipo de cirugía o algo para que permanentemente tú cambie de hombre a mujer o de mujer a hombre. Desde el día 1 de julio, del 2015, ya tú no necesitas esa cirugía. Tú simplemente tienes que decir, yo me identifico como, por ejemplo, mujer, y puede adquirir identidad como mujer. Eso no es en Santo Domingo, eso es aquí, mi hermano. Y federalmente, Massachusetts, como dice el hermano, federalmente, es legal. Lo que los federales dicen es, si tu estado lo acepta, nosotros lo aceptamos. Así que el cambio empieza en los estados y sigue a la nación completa. ¿Okay? Una de las cosas interesantes de eso es que tengo la identidad de dominicano porque mi mamá y mi papá son dominicanos. Una aplicación, esperé un tiempo, y lo que yo noté fue que en verdad, aunque el proceso fue fácil, es más fácil yo cambiarme de hombre a mujer que de adquirir la nacionalidad dominicana. Es más fácil, hermanos. El proceso es más fácil. Y no es porque el consulado dominicano o la computadora son malas. No, es porque porque no son malas. Porque somos dominicanos. Es porque el proceso en verdad es más fácil. Se le hace fácil a una persona identificarse con otro género y hacerse de ese género. Y entonces las leyes de usar baños, de que tenga que tratarlo como una persona de otro género, son ya ahora la protegen o lo protegen a esa persona. Pues son tres cosas. Lo primero es si te puede casar, si te casa en un estado que lo permite. Lo otro es que si puede entrar a un baño de una iglesia, si está a tiempo, si no es culto, sino si es un evento público, entonces el baño se convierte en un baño público. Y tercero, el tercer punto que le quise dejar saber es que una persona sí puede cambiar su acta de nacimiento, su identidad totalmente, legalmente, de hombre a mujer o de mujer a hombre. ¿Okay? Gracias, hermanos. Wow. Pastor Luis Ortiz. No, está bien. Después de escuchar todo eso, que como familia ahora, ¿qué va a hacer la familia cuando escucha todas estas leyes que son implementadas y que las tenemos que vivir porque vivimos en sociedad? Ahora, ¿qué va a hacer nosotros en la casa con nuestros hijos y como pareja, como familia? Ese es el gran desafío que tenemos como familia y sobre todo como familia cristiana. Porque nosotros, trabajando con parejas y familias, a veces no somos quizás lo más sabio, no tenemos la sabiduría suficiente a veces para relacionarnos en nuestros hogares cuando estamos enfrentando situaciones de afuera, externa con la ley, pero también a veces interna. Porque es posible que en su hogar uno de sus hijos le diga, papi y mami, yo estoy sintiendo que cierta atracción por el sexo opuesto mío, ¿qué usted va a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar eso? Vamos a decir que la escuela, vamos a decir que son las leyes, que es el gobierno. No, no, tenemos un desafío que tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces también como cristianos desde el punto de vista de la palabra de Dios? Por eso nosotros tenemos que, y hice uno de mis énfasis cuando dije al principio, tenemos que mostrar mucho lo que es el modelo bíblico. Y uno del modelo bíblico muy específico es el poder tener relaciones de compasión, de misericordia, de acercamiento. Por eso nosotros como padres tenemos el desafío de poder acompañar a los miembros de nuestra familia de una manera de Dios. Porque uno de los errores muy comunes, tanto personas de mi generación como muchachos que uno oye ahora, es que nosotros a veces cuando encontramos esas situaciones que hemos estado hablando aquí, los hijos nuestros, los hijos de los hogares cristianos, por papá y mamá no enfrentarlo de la manera bíblica, entonces se crea una situación muy complicada para esos hijos. Y por eso llegan hasta la práctica de esas desviaciones sexuales y también a rebeldía. Entonces el desafío que tenemos frente a esta situación es cómo nosotros vamos a relacionarnos de manera efectiva con los miembros de nuestra familia. Y la Biblia precisamente me encanta por eso, porque nosotros debemos, y me gusta el fruto del Espíritu Santo, porque es la característica más efectiva que nosotros podemos vivir para relacionarnos mejor con los demás, y comenzando en casa. Entonces vamos a ser lo más cercano de nuestros hijos, vamos a tener una relación cerca con cualquier miembro de la familia, ¿ok? Porque hay situaciones a veces donde la mujer dice al esposo, mira, yo me gustan las mujeres, y ahí hay una situación para el hombre, okay, eso es real. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacerlo? La manera más efectiva es establecer una relación cercana, los miembros, y sobre todo nosotros que tenemos la herramienta más efectiva, que es la palabra de Dios, poder hacerlo con compasión, con misericordia, con empatía, con amor, ¿okay? Con sabiduría, de que eso me permita a mí conectar con mi familia para yo poder entonces influenciar. Recuerden, nosotros los padres somos la influencia mayor para nuestros hijos. No es el gobierno, no es la escuela, sino nosotros como padres. Amén. Pastor José Reyes. Quiero, antes que el pastor comience, recuérdense que tiene algunas páginas que le dimos con lápices, si quieren anotar la pregunta. Sé que van a haber muchas preguntas, así que vamos a tener un poquito de paciencia. No dé un discurso cuando vaya a preguntar, porque eso podría impedir que otros pregunten. Anótela, sea preciso o precisa, entonces se la hacemos a los panelistas, por favor. Si quieren ir haciendo en lo que el pastor ahora agota su otro turno. Y le voy a pasar el micrófono porque creo que estamos grabando y así se escucha cuando usted pregunta. Amén. Lo que significa, hermano, nosotros tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios. ¿No le parece a usted? Es la palabra de Dios la que dice lo que es malo y lo que es bueno. Entonces tenemos, podemos leerle la Biblia a los niños, podemos leerle que Dios abomina estas cosas, que son abominación delante de Dios cuando se practican estas cosas. Sin embargo, también tenemos, hermano, la responsabilidad de velar por los hijos. Creo que voy a seguir la secuencia de nuestro hermano Luis, de velar por los hijos. Por ejemplo, uno es el comportamiento de ellos, o sea, cómo ellos se comportan. Hay gente que le llaman a veces a las personas así, amanerado. ¿No? ¿Tú habías oído esa palabra? Son amanerados, como que usan algunas... Entonces, esa persona quizás necesita un cuidado, una ayuda. De hecho, aquí nosotros teníamos un problema de un muchacho que era así, un poquito... tenía algunas expresiones medias raras y la madre estaba preocupada. Nosotros hicimos una cantidad de citas con Lisael, que es psicólogo por muchos años y ha ayudado a mucha gente. Entonces... se tuvieron una cita con Lisael y se le dio a ese muchacho orientación y se le hicieron preguntas muy de intimidad. Otro detalle, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado es que cuando este país está lleno de una cultura que precisamente, hermano, es a través de la cultura que se filtran estas cosas. Por ejemplo, dejar ir a los niños a dormir a la casa de alguien, de un amigo, que pijama padre, qué sé yo cuánto, que para allí, que para acá. O sea, el hecho de usted dejar ir a dormir a sus hijos, usted lo está exponiendo para que su hijo o su hija sea, hermano, atrapado en una experiencia que quizá él no la ha vivido o ella nunca la ha vivido. Entonces, ¿por qué tu hijo tiene que dormir en casa ajena? ¿Sabe cuál es el mejor lugar para que su hijo duerma? En su cama. Yo no dejaba ir a los hijos míos ni siquiera dormir al frente de la casa, donde la única familia que ellos tenían aquí en, digamos, en este país, vivían al frente, tíos y sobrinos, y que lo dejen, no, ellos pueden ir un rato en el día, y entonces tienen que venir a cierta hora, o yo lo buscaba a cierta hora, porque, hermano, no importa, en familia es cuando se han cometido las atrocidades más grandes de la historia, en familia. La gente que, no, sí, son familias, son primitos, son, no. No, es así. Muchacho sale, puede juntarse un rato, pero tiene que dormir en su cama, porque así usted tiene control a la hora que se acuesta, qué miran, qué ven. Pero hay gente que le dice, no, vete con fulanito. Y entonces ahí es que comienzan las cosas a descontrolarse. Que Dios nos bendiga, hermano, nos ayude, porque este aspecto entra en el cuidado pastoral de los padres. El ojo del amo, dice un dicho, engorda al caballo. El ojo del amo engorda al caballo. ¿Y con quién que tú andas? ¿Y esa amiguita? ¿Quién es ella? Hay que ser 80 mil. ¿Y por qué tú me preguntas tantas amiguitas? Sí, porque yo quiero saber quién es. Porque que yo te quiero, tú eres mi sangre, hueso de mis huesos. Y Dios me te ha puesto a ti para que yo sea responsable de ti. Por eso que tantas preguntas de amigos, de amigas. Y luego, hermanos, llegan también muchas veces a la casa de la persona, como llegó el hijo mío un día con aretes. Imagínense lo que ¿qué iban a decir? El hijo del pastor, porque por ahí es que va el asunto. Con aretes. Pero inmediatamente yo me senté con él. Yo no lo dejé, porque uno de los problemas que plantea lo que yo he estado mirando, es la tolerancia. Comenzamos a tolerar, por ahí es que comienza el asunto, a tolerar cosas. Entonces yo le dije, ven acá, sentémonos. Digo, ¿tú sabes lo que significa un arete? Pues ya yo sé lo que significa. que tú eres homosexual. ¿Tú eres homosexual? No, yo no. Digo, yo quería saber eso. Y si, si usa dos aretes, significa que baila de los dos lados. Digo, yo sé ese lenguaje, lo entiendo. Yo entiendo el lenguaje de los pantalones aquí abajo. Una vez llegó, andaba con los pantalones aquí abajo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De dónde vino eso, hermano? Eso vino del mundo de la homosexualidad, hermano, en la cárcel. En las cárceles más horribles, que eran las cárceles de Nueva York. Entonces yo le pregunté, ¿tú tienes, por qué se te están cayendo los pantalones? No, allá abajo. No, que no tengo correa. Y inmediatamente fui a buscar correa. Digo, pues mira, correas ahí, que yo creo que no sé si todavía quedan. Correas. Entonces ahí anda mi hijo, todavía es un hombre ya de 31 pico de años, anda con sus pantalones y no anda con los pantalones abajo. Pues todavía lo veo por ahí. Todavía lo llamo, hermano. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Porque realmente es una gran responsabilidad que tenemos y no estamos hablando de cosas sencillas, hermano. Estamos hablando de algo que Dios abomina. Y tenemos que leer esos textos, digamos. Yo no sé si a alguna persona le interesaba copiar, por lo menos, algunos versículos que, donde citamos, donde Dios abomina estas cosas, si alguien lo necesita. Levítico 20, 17, si alguno ayuntare con varón como con mujer, 20 y 17 Levítico, dice, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Levítico 20, 17. Hay que leer el versículo como esto. ¿Sabe cómo era que se penaba esa abominación, ese pecado? Con la muerte, hermano, lo leo otra vez. Dice, si alguno ayuntare o viviere, es lo que quiere decir, con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Levítico 20, 17. Lo que significa es que, hermano, tenemos que leer la palabra de Dios. Es un recurso poderoso. Amén. Hermano, penetra lo más profundo del ser humano. Dios nos bendiga. Yo creo que podemos entrar a las preguntas. Sócrates, una pregunta para usted. Yo sé que a los pastores nos interesa esta pregunta. Hablamos del uso del baño como público en la iglesia, los baños como público. Si la iglesia tiene un almuerzo, un cumpleaños, estas son las actividades que se consideran como eventos públicos. Y es una buena pregunta porque esa es exactamente la pregunta que está llevando casos a la corte. ¿Qué significa un evento secular en la iglesia? Un cumpleaños parece ser un evento secular. Pero es el argumento de los que dicen, bueno, puedo entrar al baño, ¿verdad? Lo puedo hacer. Pero entonces la iglesia, el argumento de la iglesia es, bueno, aquí todo es algo sagrado para Dios. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que usamos aquí, por ejemplo, este micrófono no lo van a usar en un concierto de música secular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un micrófono de la casa de Dios. Pero sí se puede llevar este micrófono a otra iglesia. Es el detalle. Ahora, los jueces, las cortes, las leyes no han alcanzado una respuesta exacta. Okay. Que es algo que vamos a tener que lidiar con Gracias. El tiempo. Gracias. Muy bien, entonces, si tienen preguntas por escrito y se quiere poner en pie para que la formule a cualquiera de los panelistas, sea de carácter educacional, familiar, conductual, ¿verdad? O legal o también religioso, espiritual. Pastor Martínez. Perdón, vamos a dar el micrófono. ¿Cuál es el alcance que tiene la ley aprobada por el Supremo sobre el tema de la identidad de género? ¿Cuál es el alcance de la qué? De la ley. ¿De la ley? Aprobada por el Supremo de Estados Unidos. Ok. La Suprema Corte, usted dice, sí. Federal, ok, déjeme explicarle. La Corte Suprema Federal de los Estados Unidos se basa en dar protecciones que cada estado da. Por ejemplo, si en Massachusetts le permiten a la persona dos hombres matrimonio, entonces el gobierno federal, cuando la cuestión se le hace a ellos lo que hacen es que miran el estado. ¿En qué estado sucedió el problema? Si hay un problema de los baños, de matrimonio, de acta de nacimiento, la Corte Suprema, lo que ha decidido es mirar el Estado. Por ahora, porque hay varios casos que ellos van a tener que sopesar y van a oír, que van a tener que tomar una decisión para la nación completa. Eso viene pronto, en mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Adelante, Pastor. ¿Qué pasa cuando viene, digamos, una pareja de homosexual, lesbiana o homosexual, viene para que lo casen en la iglesia? ¿Usted quiere saber la respuesta? Pues permítame decirle que no. Nosotros hicimos un estatuto interno de la iglesia, que nosotros creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer, y que es el establecido por Dios, y que no haríamos nunca un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ese es un requisito interno que tiene la iglesia. Ahora, legal, yo tomé la medida a nivel de pastor. Antes yo casaba, el proceso era más sencillo. Después hicieron tres requisitos, que son tres cartas, nada más para que los pastores tuviéramos licencia y pudiéramos ser pastores y jueces al mismo tiempo. Bueno, ya esto se ve venir, hermano, desde hace años. Yo recuerdo cuando yo tomé esta medida, hermano, hace alrededor de 10 años quizás, o 11 años. Lo que yo hice fue que no saqué la licencia para casar. Entonces, si llega una pareja a mi iglesia que lo case, yo le digo, yo no tengo licencia para casar. Yo solo hago ceremonias religiosas para los miembros de la iglesia, tal como se establecen los estatutos de la iglesia. ¿Entendido? O sea, yo no tengo licencia para casar, ni me interesa sacarla. Porque nomás son tres cartas, además es algo bien sencillo. Uno de la iglesia, uno de la comunidad y otro de un amigo, una persona que lo conozca. Es bien sencillo, pero yo no lo quiero, porque yo por lo menos tengo un escudo. Mire, yo no hago matrimonio. Entonces ahora, cuando caso un hermano en la iglesia, yo lo que digo, tengo que decir por ley, el hermano me ayudaría en esa parte. Tengo que decir que lo que estamos llevando a cabo en este momento es una ceremonia religiosa, porque ya estas personas se han casado en las leyes civiles. ¿Entendido? Si usted va a una boda donde yo estoy, siempre diré que lo que estamos realizando es una ceremonia religiosa del matrimonio, porque ya estas personas han sido casadas frente a las leyes, digamos, del Estado, civil, ¿verdad? Frente a las leyes civiles. En el caso nuestro, por ejemplo, la disciplina de la Iglesia Metodista Libre a nivel mundial define lo que es el matrimonio, establece que es un hombre y una mujer. Creo que no tenemos necesidad de hacerlo de nuevo, pastor, ¿o sí? No, y eso es como lo dice el pastor y acaba de decir el pastor. Y como hemos hablado, si es una ceremonia religiosa, no tiene que preocuparse el pastor, porque está en función de pastor. Ahora, una persona que se quiera casar en City Hall, por ejemplo, tienen que casarlo, obligado, porque ya es otra sombrilla que lo cubre. Y la pregunta entonces es, ¿cómo en verdad se casa una persona? ¿Quién es que da el poder de unir un hombre y una mujer? ¿Lo da City Hall o lo da el que creó el ser humano? Y lo que cada persona piense, así es que, por ejemplo, yo y Verónica nos íbamos a casar, era para la República Dominicana, pero su mamá insistió, no, cásense allá en el City Hall primero antes de llegar allá, porque eso es una ceremonia, pero tú tienes que estar casado antes de montarte en ese avión. Aunque yo me iba a casar con ella de una vez, nos casamos primero en el City Hall y después pude montarme en el avión, porque para ella el matrimonio era el contrato. Y para los cristianos pienso que el contrato es... Generalmente cuando la iglesia, cuando el ministro va a hacer una ceremonia religiosa, se exige el acta del City Hall civil. El ministro lo que hace es que firma abajo, después que hace la ceremonia, y la regresa al City Hall, y el City Hall entonces se la da a ellos. Pero ya ellos vienen casados civilmente. ¿Alguna otra pregunta? Personas se han casado en el City Hall. El pastor tiene su certificación, como decía el hermano, para casar. Y esas personas son del mismo sexo, pero ellos quieren casarse en la iglesia. O sea, ¿qué hacemos ahí? O sea, sí, si la iglesia donde participa o quiere participar esa pareja, si esa iglesia, los estatutos dicen que no casan hombre y hombre, yeah, o mujer y mujer, uh-huh, no están obligados a hacerlo. Exacto. No están obligados a hacerlo. La ley no lo obliga. La ley solamente, y escúchame, pastor, yeah, la ley solamente obliga las ciudades, a Loren, a todo el mundo que está en el estado de Massachusetts, pero no obliga a un instituto religioso casar a dos hombres si ellos no creen en eso. Hay iglesias que sí creen en eso y están, uh-huh, casando. Eso iba a decir personas, que haya iglesias que antes eran fundamentalistas, por ejemplo, de doctrina tradicional, uh-huh, y son concilios, uh-huh, y han adoptado esa normativa de unir del mismo sexo. Uh-huh. Creo que la ley ahí se aplicaría para ellos, ¿verdad? Sí, porque ellos han decidido hacerlo como parte de su ceremonia religiosa, pero no fue que la ley lo forzó. Ok, yo tengo una pregunta para Luis, en este caso, y posiblemente para el pastor José Reyes, porque no es asunto legal, tiene que ser del aspecto familiar o conductual, y es cosa que la iglesia no toca. Habíamos muchas personas aquí sentados y seguro que tenemos preguntas muy, muy fuertes y que a veces no se quieren hacer porque por el hecho de que estamos en un templo, porque quizás se exponen a cualquier cosa. Pero una familia cristiana, por ejemplo, que de un momento a otro tenga un muchacho, una muchacha, que tenga inclinaciones hacia el mismo sexo, ¿cómo la familia lo va a trabajar? Y supongamos que conoce la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, que se sabe todos los versos bíblicos. Pero ¿cómo se trabaja eso en la familia? Algo que me he dado cuenta es que aunque uno se conozca la Biblia y tenga todo el conocimiento, a veces hay una gran diferencia en tener el conocimiento bíblico y tener una, y así mismo lo hacemos en nuestra relación con Dios. A veces hay una gran diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Uh-huh. Así mismo también en la relación de familia. La relación de familia, nosotros como padres y lo que sea, sabemos mucho de la palabra de Dios, pero somos muy deficientes en relacionarnos efectivamente con nuestros hijos. Y por ende, entonces, cuando tenemos sorpresas o informaciones que nuestros hijos nos dan, se nos hace difícil conectar con ellos. Y lo que a veces hacemos es que actuamos, y voy a usar términos de la Biblia, actuamos de una manera muy carnal. Y entonces lo que hacemos es que lo atacamos, le damos golpe, lo rechazamos, lo ignoramos. Cuando sucede eso en nuestra familia y encontramos sorpresa de esto, yo creo que nuestra actitud debe ser, como decía anteriormente, de misericordia, de compasión, de empatía. ¿Qué te pasa a mi hijo? Déjame ver tus emociones, qué estás sintiendo, por qué te estás sintiendo de esta manera. Esa actitud de nosotros los padres, por la cuerda que sea la razón, se nos hace difícil. Por eso entonces, tanto en la iglesia, vemos nosotros tantas actitudes carnales en la relación familiar. Y por eso tenemos a veces tantas situaciones complejas con los hijos dentro de la familia. ¿Y qué pasa? En la iglesia no se toca, porque la iglesia solamente, y lo voy a decir general, la iglesia solamente nos limitamos a invitar a un psicólogo, psiquiatra, ven ahí háblanos de la familia, y nos encanta, si es muy elocuente, estamos encantados, si nos dice algo, muy bien, pero no tenemos nada sistemático para enriquecer y edificar la vida familiar de manera intencional. Entonces, por eso tenemos siempre mucha sorpresa en la relación familiar, porque no hacemos muchas cosas intencionales, sino reactivas. Y entonces mandamos al psicólogo, mandamos a este, y nosotros no tratamos con eso. Entonces, eso es un problema grande que tenemos a nivel de familias cristianas y también a nivel de las iglesias. Por eso yo creo que es algo que debemos tener muy pendiente. Okay. No sé si... ¿Hay preguntas? Uh-huh. Belkis, luego Manny y luego Patria. Yo quería hacer un comentario y tengo una pregunta. El comentario es que en última instancia es un problema del corazón, me imagino. Es como cuando usted estaba compartiendo, pastor, que yo veía como, es como comenzando la historia de Lot, como que si fuera posible, es como de, yo pienso, para este tiempo estamos aquí, y si fuera posible que el Señor pueda usar nuestras rodillas para romper ese ciclo en Lot y que esta nación sea conocida que hubo una generación que oró y se transformó ese espíritu que está rodeando esta nación. Pero la pregunta es, yo en mi caso tengo amigas y tengo amigos que eran en otro tiempo, nos criamos juntos en mi pueblo, en Dajabón, y ahora se veía un cambio en la vida de esas personas. Ahora son hombres que viven hombres con hombres, y tengo amigas que se convirtieron en que ahora tienen amigas que están viviendo otras amigas con otras amigas, para decir, son homosexuales. Y lo que yo he decidido como una mujer cristiana es dar rodillas por mis amigas. Algunas veces se me olvida, pero casi siempre es constante el orar. Pero ¿creen ustedes que es necesario yo hablar, yo exponerle a ellos, decirle lo que ustedes están haciendo es incorrecto? ¿O lo saben ellos, lo saben ellas? Respuesta para quien, cualquiera de los tres. ¿Sabe qué, hermano? Uno de los puntos finales dice: nosotros predicamos la verdad liberadora del Evangelio de forma clara, compasiva y esperanzadora. Si el homosexual se arrepiente y se convierte a Cristo, alcanza el perdón y la salvación. Y de hecho, la transformación, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo he visto, inclusive aquí en la iglesia de Jarvis, del pastor Jarvis, vino una persona que era antes una mujer, o sea, porque no, era un hombre, ¿verdad? Pero él mostró la fotografía y la pasó a toda la congregación. Yo quise estar presente en esa reunión. Mostró la fotografía, hermano, una mujer. Totalmente, o sea, ninguna persona que viera esa persona podía pensar que era un hombre, una mujer. Sin embargo, ahora este hombre se convirtió, se casó, tiene una familia y ahora se ve un hombre ahora. Porque hasta creo yo que hasta la forma, el maquillaje, la que sé yo cuánto, todos esos detalles. Entonces yo sí veo que Cristo puede transformar, porque hermano, ese hombre dio su testimonio de dónde Cristo lo sacó. Y ese es el testimonio, hermana, de que Cristo puede sacar a esa persona, no importa lo hundido y lo profundo que estén. Háblele de Cristo, háblele de Cristo. O sea, no necesariamente usted tiene que hablar de la homosexualidad, porque no lo van a entender. Pero dígale: mira, ustedes necesitan entregarse a Cristo. Ustedes necesitan a Cristo. Cristo puede salvar su alma, sus vidas. Entonces, el mensaje no debe ser directo al pecado directo, sino a la necesidad fundamental, que es la necesidad ¿de qué? ¿De quién? De Cristo. Sí, amén. Vamos a escuchar a Manny. Tengo dos preguntas, una para Reyes y otra que quizá entre Sócrates y Luis puedan responder. La primera, pastor Reyes, para una persona que tenga inclinaciones homosexual, porque hemos ya hablado de un punto de una persona que completamente Dios lo transformó al punto de que no sentía ninguna atracción al mismo sexo, pero ¿qué de la persona que siente esa atracción, pero es algo con la que él o ella lo pelea? O sea, no está practicando. O sea, ¿esa persona es salva, no es salva, o tiene, por su entender, tiene que tener un cambio completamente que no siente esa atracción? Esa es la primera pregunta para usted. Y la segunda pregunta he habido muchos artículos que ahora en las escuelas se le están dando a los niños la historia está intentando tomar el rol de padre, en el sentido de que le hacen preguntas, que si tú sientes que tú eres muchacho, que si tú sientes que tú eres hembra, y le están dando materiales a niños que quizás para un padre, primero es el deber de ellos, segundo, no es algo que ellos quizás quieran que las escuelas se lo exponga. O sea, en ese sentido, hay algo que podemos hacer de la parte legal y otra de la parte familiar, que uh-huh. piensa Luis, que podemos hacer para y otra la parte teológica, ayudar. O sea, la parte de paternal, de uno sentarse con la persona y hablar de estas cosas y leer la Biblia. O sea, como acostumbrarnos a sentarnos a hablar. Yo aprendí de mis hijos, en la medida que crecieron, sentarnos a dialogar. Hermano, y se vieron cambios tremendos, sentarse a dialogar. Regularmente los padres lo que nos gusta como es pelear a los hijos. Pero cuando uno dialoga con ellos y le hace preguntas, entonces lo hace pensar. ¿Qué es lo que Duncan recomienda? Que hay que hacerlo pensar, haciéndole preguntas, en vez de estarle diciendo lo que tiene que hacer. Tú has pensado tal cosa, ¿y qué sucede si una persona hace tal cosa? O sea, hacerle preguntas para que ellos comiencen a pensar. Yo creo, hermano, realmente que si una persona es cristiana, no tiene inclinación hacia esa perversión, si es cristiana. Lo que puede pasar es lo siguiente, que esa persona crea que es cristiana. Venga a la iglesia, cante, digamos, venga a todos los servicios, participe en la congregación. Entonces, a veces uno tiene que preguntarle, ¿realmente tú recibiste a Cristo en tu corazón? A veces hay que hablar con la persona para ver en el fondo dónde está su conversión y convicción teológica, bíblica, si ha aceptado a Cristo en su corazón, porque hay muchas personas engañadas. Recuerde que la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le contestó, yo no lo conozco a ustedes. O sea, nosotros pensamos que todo el que viene a la iglesia y le dice, hermano, Dios le bendiga, es cristiano. Entonces muchas veces hay personas, se puede hablar con el pastor. Por ejemplo, yo no tengo problema con sentarme con una persona y que dialoguemos acerca de temas como estos que son tan complicados y que yo oraría para que el Espíritu de Dios me guíe y ponga en mí las palabras para poder ministrarle a una persona que posiblemente está afectada y que quizá aparentemente es cristiano. Aparentemente viene a la iglesia y todo, canta y hace mucho detalle, va a las actividades, los campamentos, va aquí y allá, pero que necesita ayuda realmente. Y la ayuda es que esa persona tenga un encuentro personal con el Señor. Hermano, hay garantía que el que está en Cristo, eso es bíblico, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que cuando puede venir la confusión es de personas que nosotros imaginamos que es cristiana y que viene de familia cristiana. No. O sea, necesita tener un encuentro personal con el Señor profundamente en su corazón. Amén. La otra pregunta para Luis o el pastor de la Cruz. Hablamos de la parte educacional, ¿verdad? En las escuelas. Antes quiero decir que debemos también, la hermana dijo, debo decirle algo, debo hablarle de eso. Y entonces Manny pregunta, ¿es salvo? ¿No es salvo? Uh-huh. Como dice el pastor, tenemos que tener un poco de cuidado en empezar a juzgar quién es salvo o quién no. Claro. Right? Claro. Cuando Dios mira el pecado, está mirando el pecado, y un homosexual es pecador como un mentiroso. Uh-huh. Esa era mi preocupación al principio. ¿Cómo nosotros vemos la inclinación al mismo sexo o cómo vemos la práctica constante de la homosexualidad? Eso creo que Manny aclaró un poquito. Con un homosexual práctico que esté practicando la homosexualidad o alguien que en su interior sienta inclinaciones homosexuales pero que no lo está practicando. Entonces, decir si fulano es salvo no es poco subjetivo y complicado. Uh-huh. Aunque sí, estoy de acuerdo con el Pastor Reyes que el fruto del Espíritu se va a mostrar más adelante. Yeah. Pero hay cosas que nosotros hacemos que no es inclinación homosexual ni nada por el estilo, que también es pecado y no se nota. Right. Adelante, pastor. La pregunta no era para aclararlo para la persona que lo está viendo, sino para la misma persona que está sintiendo esas cosas, para que ellos mismos puedan entender o quizás tener una mejor idea. Ajá. Okay. O preocupación. Yeah, yeah. Y eso. Y es como dice el pastor, uno debe sentarse con una persona o esa persona, si Dios quiere, le nace pedirle a alguien que se siente con ellos. El punto es que Dios no hace excepción de hombre y tampoco de pecado. Que estamos tratando un tema muy importante, pero el pecado de la homosexualidad es serio como el como cualquier otro pecado. Si podemos hacer algo en las escuelas, si es una escuela pública, sí puede hacer algo. Puede votar para que los que ponen los temas en los colegios sea una persona que tenga los valores que usted tenga. Eso es parte de poder hacer algo. Podemos obviamente orar, podemos vigilar, pero no podemos cambiar lo que la escuela pública está enseñando porque es una escuela del gobierno. No podemos decirle a ellos lo que enseñen si no lo decimos a través del voto. Ahí es que usted puede hacer un cambio, pero una escuela pública entonces puede poner, puede dar, puede enseñar todo lo que el comité de la escuela de esa ciudad ha decidido hacer, siempre y cuando sea algo debajo de lo, del criteria, educational criteria federal también. Pero si un padre puede optar porque su hijo no esté durante, se esté impartiendo una clase que no acepta para su hijo. A veces sí, a veces no, pastor. Okay. A veces sí, a veces no. Ok. Yeah. ¿Algo que aportar sobre eso, Luis? Sí, respondiendo desde el punto de vista ya de la familia, como decía. Y bueno, en respecto a la familia, en cuanto a la escuela, yo no tengo control, como decía, de lo que la escuela puede hacer. Yo tengo control de lo que yo puedo hacer con mi familia. Por ende, es importante yo tener la conversación y tener conversaciones específicas de eso, ¿okay? Para que mis hijos, en el caso de mis hijos, nosotros cuando vayamos afuera, podamos enfrentar esa situación. Algo interesante es, y lo tenía precisamente aquí en mi Biblia abierto, es real que en cualquier familia, muchachos que han aceptado a Cristo, puedan tener pensamientos de mentira, pensamientos de atracción a otro sexo. Puede ser real. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, y es más o menos lo que estaba diciendo el pastor aquí. Dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con mujeres, y todo eso, ladrones, mentirosos, borrachones. Entonces yo pregunto, ¿hay cristiano que a veces le pasa por la cabeza su mentirita, ok? Va a ponerse lo sencillo y el engaño, pero van a la iglesia y han aceptado a Cristo como su corazón. Lo que yo quiero hacer énfasis con esto es que es real que en el hogar puede haber un miembro del hogar luchando con este tema que estamos tratando específicamente. Luchando fuertemente, y nosotros o puede que lo estemos ignorando o puede que no lo estemos tratando de la manera mejor. O no tiene las herramientas para ayudarlo. O no buscamos ayuda. Exacto. Para ayudar a nuestro miembro de la familia. Entonces eso es una alerta que tenemos que tener pendiente y buscar la manera cómo hacerlo mejor. Ok, tenemos en turno a Patria, luego Rubén, Nelson y luego, por último Martínez. Quiero aportar un poquito más, pastor, sobre eso y llamar la atención al liderazgo también de la iglesia, a los pastores, porque son cosas que nosotros marginamos, para no decir dejamos de lado, no lo tocamos, porque son cosas muy sensibles. Entonces nos pasamos los años levantando las manos, diciendo aleluya y gloria a Dios. Las iglesias están llenas de personas que quizás son fornicarios, que son monovios, pero viven juntos en la misma casa, que mienten, que critican, pero cuando llega alguien que nosotros entendemos que por su situación, entonces hasta nosotros mismos lo marginamos y lo desechamos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, porque en el texto que tú leíste, todos esos pecados están en el mismo renglón. No hay uno mayor que el otro. Entonces, la iglesia tiene que crear sensibilidad y al mismo tiempo, además de enseñarle estudio bíblico a la gente, enseñarle temas como estos, que es con lo que la gente está luchando más y la sociedad se está desmoronando más, y precisamente porque la iglesia nos enfocamos en tocar los temas por encima, pero no profundizamos, no nos vamos al interno, ¿verdad? Patria tiene una pregunta. Perdón, pastor, con los que están en turno terminamos para agotar el tiempo y no pasarnos. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre, nosotros sabemos que la homosexualidad, los afeminados, es pecado, es abominación ante Dios. El pastor Luis habló de que yo sé que en las iglesias hay personas que tienen hijos y hijas que son homosexuales. Entonces, el pastor Luis habló de que nosotros podemos llevar eso con amor, compasión, hablando con las personas que está sufriendo esa situación, la misericordia. Pero el pastor Luis Reyes decía que muchas veces esto pasa porque somos tolerantes y le dejamos que los muchachos, si desde pequeño comienzan a voltearse y a hacer cosas que nosotros vemos que están raras y que no son de un varón o que no son de una hembra, nosotros quizá los padres son tolerantes. Pero ¿cómo nosotros podemos, si no toleramos, tener compasión y misericordia con ese muchacho que tiene problemas? Yo sé que esa es una de las cosas más difícil que el cristiano, sabiendo que es abominación ante Dios, puede como sobrellevar. ¿De qué manera enfrentarlo? Si no toleramos, porque somos cristianos y es abominación a Dios, pero si también tenemos que nosotros hablarle a los muchachos, ser compasivos y misericordiosos, entonces los vamos a tener siempre en la casa con compasión, con misericordia, pero no tolerando o tolerándolo. Yo quiero que me aclaren un poquito eso, y sé que quizá mucha gente quisieran como que nos aclaren eso, porque yo sé y he conocido personas que han estado en la iglesia, que cantan en la iglesia y que son homosexuales o lesbianas. Entonces, ¿cómo se puede sobrellevar esa parte? Bueno, mi opinión respecto a eso, yo sé que a veces es difícil la línea de compasión y tolerancia. Y nosotros a veces también creemos que si somos compasivos y misericordiosos, tenemos que ser tolerantes del pecado. A veces nos confundimos con eso. Podemos ser compasivos y bondadosos con la persona y ser firme. Y la verdad siempre va a ser la verdad, es pecado. No, cuando estoy siendo misericordioso con alguien, no estoy diciendo que no es pecado o no. Es pecado. Cuando estoy tratando con mis hijos dentro del hogar o quien sea, estoy diciendo, sí, es pecado lo que está haciendo, es pecado lo otro. Y dependiendo del caso que sea, puede tomar determinaciones con esa conducta, con eso que está sucediendo. Pero lo que pasa es que lo que vemos generalmente en nuestros hogares es que lo hacemos, y voy a ser así bien directo con esto, lo hacemos con la carne, ¿okay? Lo hacemos con palabras que ofendemos a ese hijo que está luchando con algo difícil en su vida. Y estamos hablando nada más de lo sexual, pero cualquiera que sea la situación, somos muy agresivos a veces, somos muy violentos, somos muy mal, lo hacemos mal. Entonces, por eso cruzamos la línea y decimos, no, porque no voy a tolerar. Por eso nos confundimos, decimos, no voy a tolerar. Pero al mismo tiempo, estoy teniendo una conducta que no agrada a Dios. Y como vengo de hogar cristiano, siempre uno y mis amigos y todo eso, a veces nosotros que estoy defendiendo a Dios y la fe, pero a veces lo estoy haciendo de la manera que no es correcta. ¿Ok? Y lo que hago es que me contradigo. Estoy mandando doble mensaje, aunque defiendo que no tolero, no quiero que eso suceda. Entonces, mi punto en ese sentido es, no tolerando el pecado, pero como dice la Biblia, siendo compasivo, haciendo empatía y poder entrar a las emociones y lo más profundo del miembro de la familia. Por eso hablamos de las herramientas. La iglesia tiene que proveerle a los padres herramientas, recursos para trabajar esto, porque mucha gente, como no la tienen, lo que hacen es ser agresivo o responden de la manera incorrecta porque no tienen otra forma de expresar su amor, su cuidado para sus hijos, y lo defienden a capa y espada, pero a veces de la manera incorrecta porque no tienen la capacidad. Es solamente reiterar que la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, tienen que ir a dos cosas. La misericordia, hermano, para uno ponerse en el lugar de esa persona, misericordia es compadecerse de esa persona. O sea, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces yo creo que eso da un equilibrio, esa expresión de las Escrituras, para uno tratar casos difíciles. Ok, tenemos tres personas ya de último. Rubén, por favor, si sea un poquito breve, porque ya el pastor Parra me advirtió sobre el tiempo. Hermano, Señor le bendiga. El pastor Sócrates tocó el tema de, como herramienta del votar. Tenemos el derecho al voto y a través del voto nosotros podemos usar el voto para elegir funcionarios públicos que tengan o estén en línea con nuestras creencias, basado en lo que se ha dicho aquí hoy, bíblicamente. El hermano Manny habló de las escuelas. Yo estoy tratando de mantenerme un poco al día con esta situación de lo que se puede o se está tratando de dejar que las escuelas públicas, cómo influencien a nuestros hijos. Este tema me toca profundamente porque desde hace 7 años, casi 8 años, yo he tenido que lidiar con esta situación con mi hija, ya adulta. La pregunta es, como cristiano, ¿cómo debo yo tomar mis principios bíblicos para en las urnas hacer un voto prudente, eligiendo personas que estén en línea con mis creencias bíblicas, usando el voto como una herramienta para eso? Parece legal, político, no sé exactamente, pero debo decirle, hermano, importante uno como persona y como una comunidad, ¿verdad?, cristiana, saber quién uno es y en lo que uno cree. Y cuando nosotros mandamos a nuestros hijos e hijas a la escuela, usted no puede mandarlo y ya pensar que todo está bien, right? No podemos. Ahí es que empieza, dentro de la cabeza de cada individuo que está enviando un hijo o una hija a la escuela. Ahora, si usted no está atento a lo que están aprendiendo, entonces usted no va a saber y se va a encontrar chocante que su hijo o su hija traiga a la casa un manual o algo que usted diga, ¿cómo esto? Si usted lo quiere cambiar y usted quiere votar, y no le estoy diciendo cómo haga su voto, pero para responderle, si usted quiere ver que no haya ciertas cosas en las escuelas, entonces usted va a votar para el otro lado, ¿right? Es sencillo. Lo que tenemos que hacer es votar. Ahí es que está el problema. El problema no está en que no queremos ciertas cosas. El problema está en que no estamos atentos ni activos. No usted, mi hermano, no usted. Nosotros como una comunidad. A veces hay cristianos que dicen, pues yo no me voy a meter en eso porque yo no soy político. Y después se quejan cuando el hijo o la hija le están enseñando ciertas cosas en la escuela. Así que yo lo que le aconsejo es, vote como usted piense, como el Señor le ponga, pero edúquense. Vamos a educarnos más este año, hermanos. Y que también se envuelvan en los comités de las escuelas, porque hay un poder que tenemos la comunidad. Lo que pasa es que nosotros reaccionamos, no actuamos, sino que reaccionamos cuando la situación nos cae encima. Entonces, como decía tú, Sócrates, y yo creo que muy atinado, no somos políticos, pero nos afectan las malas decisiones de los políticos. Entonces, sí podemos ser políticos cristianos, y si queremos hacer cambio, podemos tener concejales cristianos, con criterio y principios cristianos. ¿Por qué no? También pagamos impuestos y somos ciudadanos. Entonces, yo no digo un pastor, porque un pastor debe entregarse por completo al ministerio, pero los laicos, los hermanos de la iglesia, podemos marcar la diferencia cuando hacemos esto. Nelson y luego Martín, las dos últimas. Bueno, La pregunta mía es la siguiente, y es si la homosexualidad se nace o se hace. ¿Y qué porcentaje de lo que se hacen estadísticamente se está llevando a cabo? Pique esa pregunta y yo respondo. No por usted, Nelson, es porque se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho y yo no quería hablar porque se está grabando y por eso no quería hablar. Pero voy a hablar. Hasta 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría entendía que la homosexualidad era una enfermedad mental. Hasta 1973. Todo cambió en 1973. Para establecer la homosexualidad como una enfermedad, se hicieron foros, investigaciones, se hicieron tratados, se hicieron discusiones. Para sacarlo del DSM-4, Manual de Trastorno y Estadístico, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para sacarlo se sometió a votación. Para entrarlo se hicieron foros, investigaciones. Se hizo de todo para entrarlo, pero para sacarlo simplemente se sometió a votación. Por los años 90, la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad como una enfermedad, pero hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud tenía la homosexualidad como una enfermedad. Nadie nace homosexual. Aún el mismo Sigmund Freud estableció un postulado hablando de la homosexualidad como una conducta aprendida. Esa fue la idea del postulado de Sigmund Freud hacia esta desviación sexual. Entonces, nadie nace homosexual. La comunidad homosexual no ha encontrado el gen, los científicos no lo han encontrado, nadie ha dicho. Se habla de predisposición, que como lo haya al alcohol, como lo haya 500,000 temas, pero eso todavía está en veremos, todavía se está discutiendo. O sea que nuestra postura es que hasta ahora la ciencia no ha podido demostrar que la persona nace homosexual. Y me perdonan los panelistas. No, está bien, estuvo bien. ¿Algo más que aportar los panelistas? No, yo creo que fue bien atinado. Nosotros creemos lo mismo. Ok, perfecto. Es un vicio que se aprende. Una conducta aprendida. Como el que fuma. Exactamente. Ok, Martín, hay algo que aportar a propósito de la escuela. Y tenemos una maestra con mucha experiencia. ¿Qué nos va a indicar? ¿Qué podemos hacer los padres con relación al currículum, a lo que se enseña en las escuelas a nuestros hijos? Dios le bendiga, hermanos. Algo que pueden hacer también, quiero que todos sepan que cualquier persona tiene el derecho de ir a una reunión del comité escolar y decir, a mí no me gusta este currículo que están enseñando, no estoy de acuerdo. Usted tiene el derecho de hacer eso. Si su hijo o su hija asiste a una escuela pública, usted puede ir, o su hermano, o quien sea de su familia, y dar, como quien dice, una querella. También pueden llamar a la oficina del superintendente y también expresarse de esa manera. Aunque depende de qué bien conocen al superintendente, eso no puede llegar, no necesariamente va a llegar a ningún lado. Pero si van al comité, esas reuniones son públicas, son, ¿cómo se dice? Televisadas. Son televisadas y pueden ir, tienen el derecho de apuntarse para hablar y ahí en un foro público expresarse. Gracias, Glenda. Muy bien. Martín, tiene una pregunta más y finalizamos en esta parte. Yo casi estoy en la misma inquietud. Pero, qué sé yo, como que me está removiendo adentro del asunto. Porque, ok, precisa la profesora en lo que está planteando sobre la posibilidad que tiene el ciudadano de hacer eso, ¿verdad? Pero ustedes recordarán que a alguien se le ocurrió en este país proponer una enmienda para sacar la Biblia y la oración de la escuela. Ustedes saben que fue así, ¿verdad? Entonces, oye, pero no podemos nosotros, los cristianos, los concilios, no se puede hacer esto que estamos haciendo. Este foro que estamos haciendo, no lo pueden hacer los concilios para diseñar una enmienda a nivel nacional que sea discutida en todos los estados para que los cristianos no sean obligados a recibir estas enseñanzas diabólicas que están tratando de meter a los hijos de nosotros. O sea, ¿qué pueden hacer los concilios? ¿Qué están haciendo? Porque realmente yo creo que la profesora no ha dado la palabra. ¿Se puede? Porque a alguien se le ocurrió también que sacaran la escuela y la oración, la Biblia y la oración de la escuela. ¿No se le ocurrió a alguien? Entonces nosotros tenemos el camino también, porque estamos en un país donde se puede, es lo que el abogado nos ha dicho en esta tarde, ¿verdad? Un punto en eso, y perdón los panelistas ahora. El problema es que hay, cuando hacemos convocatoria, por ejemplo, hemos hecho varias convocatorias para el Instituto de la Familia, donde hemos planteado asuntos como estos, cardinales, brillamos por nuestra ausencia. Se lo decimos a los hermanos y ahí cinco gaticos estamos ahí para mirar esto. Con el voto ahora de pasar la ley de los baños, la mayoría de nosotros ni nos dimos por enterados, es más, vamos y votamos por hombres. Y las preguntas que son las que nos dan aquí en el cuello, ni la leemos, ni caso le hacemos. Nos interesamos por votar por fulano de tal, por Pedro Pérez, por el otro, que no van a hacer nada más que buscar sus propios beneficios e intereses, y no votamos por las preguntas. Entonces, hay que votar. El pastor Sócrates dijo, hay que votar. Ese es el derecho que tenemos. Esa es nuestra voz, el voto. Llegan las elecciones, sabemos que la pregunta está, en la iglesia se habla de eso, se menciona, hay que ir y votar, hay que hacerse sentir. Y ya hemos dicho lo que creemos y hemos dicho lo que pensamos, y las autoridades tienen que tomarnos en cuenta entonces. Si no votamos, no nos toman en cuenta porque no votamos. O sea, ahí es donde está el detalle nuestro. Hay muchos eventos que se hacen, se lo estoy anunciando en mi iglesia, a los hermanos, cuando hay eventos de la familia y todo eso. ¿Para qué? Para que vayamos, para que nos educamos, para que nos instruyamos. O sea, estoy seguro que las otras iglesias también. ¿Qué hay que hacer? Dejar de ver un poquito más de menos de televisión y ir y aprender y educarnos y entrenarnos para saber cuáles son nuestros deberes y derechos. Un aplauso más a nuestros panelistas. Luis, ¿tú querías aportar algo más? Quería cerrar. Sí. Bueno, vamos a darle un minuto a cada uno para cerrar. Bueno, eso que está diciendo el pastor es importante. Lo voy a decir de esta manera. Nosotros queremos que sucedan muchos cambios en la plataforma política o en la plataforma de las leyes, y eso es bueno. Y como dice el pastor, nosotros somos muy deficientes en participar en eso. Como mi punto aquí de vista es esta de la sexualidad y la familia, hay algo que yo digo. Nosotros queremos que pongan la Biblia en la escuela, pero la Biblia ni siquiera está en su casa. Entonces, abogo, como es mi plataforma, ¿ok?, de que comencemos en casa. Y cuando comencemos en casa, vamos a ver mucha transformación en la sociedad en donde nos rodeamos. Dios le bendiga. ¿Usted se refiere a que tengamos una Biblia abierta en la mesa? Salmo 91. Entonces, déjame ahora... déjame interpretar Salmo ahora 21, lo que dije. 23. Déjame interpretar lo que dije en cuanto a la Biblia abierta. Pero yo sé que ustedes saben lo que estoy diciendo con la Biblia abierta. Claro. Mejor ni voy a decirlo, sino ya. Claro que sí, pastor. Claro. Adelante, Sócrates. Yo quisiera cerrar diciendo a la hermana que Cristo fue oveja y león, right? Un balance debemos tener. Y otra cosa es que cuando tratemos con personas, con cualquier pecado que sea, recordamos que hay un versículo que dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es decir, reflejando lo que Cristo hizo en la cruz, ahí hubo muerte y hubo vida. Un balance en nuestro juzgar y tratar con personas. Y se lo digo porque yo a veces en el trabajo, Dios me mueve a hablar con personas que usted diría es una persona mala. Y usted cree que usted va a tratar con esa persona de manera mala, pero Dios quiere que entre una oveja. y a veces Dios quiere que entre la oveja. Y ahí su hijo o su hija le va a oír más. No tanto bibliazo. All right? So, yeah. Que Dios me lo bendiga. Oren por mí, por Amén. Nosotros, hermanos. Y yo voy a orar por ustedes. Amén. Bueno, yo quiero agradecer, hermano, a los que organizaron este panel, porque realmente este es un tema pertinente, un tema actualizado que lo estamos viviendo día a día. Y yo solamente quiero decir, hermano, que la Cristo es suficiente y su obra en el Calvario, hermano, para levantar, liberar. El Hijo del Hombre vino, hermano, a libertar a los cautivos. Amén. O sea, yo creo en la suficiencia de Cristo y su obra en el Calvario. Amén. Hablemos de Cristo, presentémosle a la gente a Cristo, que Él es suficiente para levantar, hermano, del abismo al hombre y traerlo a su seno, a su gloria, a su presencia. Dios Amén. Lo bendiga. Amén. Amén. Gracias. En nombre del Seminario Teológico Latinoamericano, le extendemos nuestro agradecimiento fraterno por su disposición, por la exposición, por la valentía, el coraje, la elegancia con que han respondido y han expuesto el tema que se les fue planteado. Así que un aplauso para nuestros panelistas, el Pastor Reyes, el Pastor de la Cruz y el Pastor Esteves. Queremos recordarles que tenemos las registraciones disponibles para el próximo bimestre, para